partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. El contacto con México de los martes a esta hora con Eduardo Victoria Baeza. ¿Qué tal, Eduardo? Hola Hernán, hola Ángeles, se anda por ahí. Anda. Hola a toda la audiencia. Saludos, saludos. Pues la semana pasada no pude estar, era toda mi intención hacer algunos comentarios breves sobre lo que sucedió en Argentina, el triunfo de Milei. Y bueno, pues muy consternados por ese triunfo. Se veía venir, lamentablemente, se veía venir. Y es que, bueno, este tipo de candidaturas que se construyen en los medios, ¿no? Una candidatura completamente construida en los medios. Yo por ahí escuchaba cómo se llaman a asombro algunos analistas que lo que logró Milei en 2 años, pues no es muy de asombro realmente, porque ya había sucedido en con algunos otros candidatos alrededor del mundo. Sí. Podemos ver lo que sucedió en Ucrania, ¿no? Con el títere, el payaso que tiene, que fue otra candidatura similar construida en los medios, de un cómico, un payaso, una cosa así. Y lo mismo sucede con Milei, un personaje sumamente mediático, sumamente histriónico, que se construyen en los medios de comunicación, en las redes sociales, no tiene ninguna base popular, no representan absolutamente a nadie. Muchas veces su programa, y esa es la tragedia de la que quería hablar también hoy. La tragedia que se está viviendo en la democracia burguesa electoral, ¿no? En donde pues los candidatos, las candidatas, realmente no tienen una base, porque ya no se construyen candidaturas con una base o con una representación popular. Se construyen candidaturas mediáticas como productos, pues, ¿no? Que se apuntalan a base de mucho dinero, de manera mercadológica. No tienen una representación, ni siquiera su programa o su plataforma. Sus votantes ni siquiera se adhieren a su programa o su plataforma. La verdad es que las mayorías, cuando se lanzan a este tipo de elecciones, como les digo, de esta democracia electorera burguesa, la verdad es que se vota por simpatías, ¿no? Sí. ¿Quién te cae mal? ¿Quién te cae bien? ¿Quién es muy popular? ¿Quién tiene la mejor ocurrencia? ¿Quién le contestó mejor en la rebatinga al otro? ¿Quién dijo el mejor dicho? Entonces se convierte en un concurso de popularidad, ¿no? Se hace un concurso de popularidad a ver quién es el más dicharachero, el más ocurrente. Y es una desgracia que estemos viviendo eso, pero también nos cabe mucha responsabilidad en la izquierda, ¿no? Tenemos que hacernos un análisis muy serio, muy profundo, de qué es lo que está pasando, sobre todo, bueno, cuando nos damos cuenta que muchos partidos de izquierda, entre comillas, izquierda electoral, pues llegan al poder y pues, no se distingue realmente entre la izquierda y la derecha. Uh-huh. Ahí tenemos el caso de Chile, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Un caso clarísimo, el de Chile, en donde llegó este señor Boric y pues no hay realmente una diferenciación. Entonces, hay mucho que analizar respecto a este tema de la campaña la candidatura que ganó Milei, que va a ser el próximo presidente de Argentina. Macri está ahí detrás, evidentemente. Los grandes medios de comunicación están ahí detrás, evidentemente. Pero hay mucho que analizar también hacia adentro de nosotros y ver cómo, pues, todos estos que dieron la vuelta, ¿no? Todos estos pseudoizquierdistas que dieron la izquierdistas que dieron la vuelta. Y que ahora se están yendo con estas campañas, estas candidaturas. Y ahorita voy a hablar del tema de lo que está pasando en México. Sí. Y pues son simplemente van a la derrota, ¿no? Lo que vimos en Argentina pues fue muy muy muy claro, muy evidente. En el caso de México es algo muy, digamos, diferente pero similar. ¿Por qué? Las candidaturas las construye Morena. Morena no es un partido político, como ya les he venido diciendo, es una maquinaria electoral que tiene muchos recursos, que tiene estructuras de gobierno, que heredó estructuras del PRI, que heredó estructuras del PRD y que un sector empresarial, el más importante del país, apoya fuertemente. Entonces construye sus candidaturas a base de encuestas. Como les he venido diciendo, en Morena no hay militancia, no hay una base que elija a sus candidatos, a sus candidatas, no tienen una representación, es decir, son impuestos por el poder desde arriba y después comprando elecciones, pagando intelectuales orgánicos que escriben en medios de comunicación o que dan editoriales, se construyen candidaturas. Entonces así es como se construyen candidaturas en Morena. En Argentina fue algo similar, ¿no? Se construyó a través de medios de comunicación. En México se da legitimidad a través de encuestas. Las candidaturas en este momento a gobernadores, las dos campañas a presidente, bueno, son tres, pero en realidad son dos, la de Xochitl y la de Claudia Sheinbaum, se construyeron de esa manera, desde arriba. No hubo consulta en ninguno de los partidos, se construyó desde arriba. Y en este momento hay toda una rebatinga dentro del partido Morena por ver quiénes se quedan con las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Porque ahora, bueno, ya definidas las campañas presidenciales, quién va a ser candidato, quién va a ser candidata, ahora viene una lucha muy fuerte por la repartija de las diputaciones y las senadurías, las candidaturas. Y lo que podemos ver es cómo en Morena la mayoría de las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados se están repartiendo entre los miembros más prominentes de la oligarquía o sus familias o sus representantes de toda la vida, que ahora pues simplemente cambian de bandera y se van a Morena. Y podemos ver el caso del PT, en el Partido de los Trabajadores, sí, que tiene un discurso de izquierda. Que sí, tiene, está en el Foro de San Pablo y ese tipo de cosas. En el Foro de San Pablo, exactamente. Que en este momento, bueno, pues sale a protestar diciendo, nos están tocando menos candidaturas que al Partido Verde, que pues es una organización para delinquir, como ya les he comentado, que está en manos de los hijos, de los juniors, de oligarquías regionales, que para evitarse ese trámite engorroso de ir a las movilizaciones con Morena, pues se afilian al Partido Verde y llegan rápidamente, ¿no? No por representación por voto, sino por plurinominales, que le llaman, por cantidad de votos del partido. Pero Eduardo, entonces, ¿cómo sí llegan? Digo porque, por ejemplo, informa un medio de prensa, más de 14.000 personas aspiran a una candidatura de Morena para ser legislador. Y después también una fecha que se ponía como límite para el registro de los aspirantes a diputados y senadores. Pero ¿cómo es? ¿Se inscribe cada uno? ¿Van? ¿Cómo es el mecanismo ese? Uno se puede inscribir en Morena y después, bueno, te voy a contestar como cuando le preguntaron al Papa sobre el cónclave, ¿no? A Bergoglio, y que dijo, pues le preguntaron cómo se elegía al Papa, sí, y él dijo: la divina providencia tiene sus misterios. Sí, sí, claro. Se comunica. Acá es algo similar. Uno puede registrarse y entrar a esa faramaya, a ese espectáculo de democracia interna, pero la verdad es que a la hora de la elección son muchos los misterios de la divina providencia. Sí, claro. Por ejemplo, necesitas el apoyo directo de los caciques de la región o directamente de quienes controlan el partido a nivel nacional, en primer lugar. En segundo lugar, necesitas una estructura fuerte que te apoye, pero es una estructura que se compra. Uno, si tiene dinero, va y habla con algún líder de comerciantes ambulantes o con algún líder sindical de los sindicatos, esos charros de México, y compra una estructura para que pueda hacer toda la faramaya, ¿no? Todo el espectáculo de que es un candidato o una candidata popular. Se puede uno registrar, pero la elección va a ser por decisión de las altas autoridades que dirigen el partido. Lo que pasa es que se hace todo este espectáculo de una supuesta ultra mega democracia en donde cualquiera se puede registrar. Pero la verdad es que solamente sirve para legitimar a quienes ya están decididos. Pero si uno quiere evitarse eso, pues uno simplemente se registra en el Partido Verde, y el Partido Verde lo elige a uno en las listas, porque hay dos tipos de candidaturas en México: las que tienen que pasar por votación, con otros que tienen que competir, y las que ya entran directos por cantidad de votos del partido. Si uno quiere evitarse todo esto y tiene mucho más dinero, simplemente compra la candidatura en el Partido Verde. Y esto es lo que estaba peleando en este momento el PT, el Partido de los Trabajadores, que tiene un discurso. Si uno escucha el discurso del PT, realmente, por Dios, están en la izquierda absoluta y total, ¿no? Incluso en algunos momentos han sido, en su página web, han sido, por ponerles un ejemplo, ¿no? En su página web celebran el cumpleaños del presidente de Corea del Norte. Pero en la realidad votan por privatizaciones. Es una farsa completa la del Partido de los Trabajadores. Ahora, el Partido de los Trabajadores se está quejando porque a muchos de sus candidatos los están dejando afuera y le están dando esas candidaturas al Partido Verde, y eso lo está haciendo Morena. Entonces, para traer a colación lo que estamos viviendo en estos tiempos, tanto la izquierda electoral como la derecha electoral son similares. Esto es una realidad. Y las elecciones son un simple espectáculo, un simple show para legitimar programas políticos que son muy similares. Que la verdad es que si tienen alguna diferencia es en matices, pero de fondo son muy similares. Y cuando existen algunos candidatos o candidatas que están más tirados hacia la izquierda revolucionaria o la izquierda más popular, inmediatamente son dejados de lado por estas estructuras. Cabría preguntarnos, bueno, ¿qué hacen estos allí, no? ¿Qué es lo que están haciendo? Ustedes lo vivieron con el Frente Amplio. Pero yo te iba a decir, no nos cuentes. Ustedes lo vivieron con el Frente Amplio. Así es. Entonces, en este momento, bueno, eso es lo que están viviendo algunos partidos o algunas organizaciones de izquierda que están con Morena, que están siendo totalmente marginados, les están dejando pues muy, muy, muy poco. Algunos salen a protestar, otros, bueno, pues gustosos aceptan esa marginación a cambio de alguna pequeña prebenda, y eso es lo que se está viviendo con candidaturas que realmente son muy, muy similares. La candidatura de Claudia Sheinbaum en este momento lleva una delantera. Es difícil saber si es verdad ese número que están dando los medios, que lleva 20 puntos arriba, pero la verdad es que tiene todo el apoyo del gobierno de López Obrador, tiene toda la estructura del gobierno de López Obrador, tiene toda la estructura de gobiernos regionales, locales, estatales, y tiene también todo el apoyo del sector empresarial más fuerte del país. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es nuevamente la vuelta de un PRI 2.0, como se podría decir en términos modernos, el PRI 2.0 que es Morena, pero ya aprendió su lección y vienen elecciones repetidamente en donde se legitima, ¿no? Ya no es el partido aplanadora que no hacía elecciones o las hacía amañadas. Ahora, bueno, se hace todo un espectáculo en el que definitivamente pues ya sabemos quiénes van a ganar, que es en este caso, bueno, pues Claudia Sheinbaum, todos sus aliados, sectores empresariales muy fuertes que ahora pues tienen una bandera de izquierda, dicen ellos. Hace unos años estaban con Vicente Fox en el PAN y con Felipe Calderón y eran conservadores, y hoy son de izquierda absolutos porque tienen la bandera de Morena. Pero lo que podemos ver cuando vamos a fondo y no nos quedamos con ese simple barniz electoral, lo que podemos ver en los hechos pues es que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Y eso probablemente es también lo que está sucediendo, lo que va a suceder en Argentina, ¿no? Que es una desgracia, la verdad. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Lo mismo vimos en Ecuador, ¿no? Con esta candidatura, esta campaña que ganó Noboa Junior, ¿no? Que fue el que se la llevó en Ecuador. Y estamos viendo este tipo de situaciones en donde la izquierda electoral ya se confunde con la derecha electoral. Tienen un programa muy similar, muy diferente, no es muy diferente, diferente solamente en algunos matices, y cada vez la población se va entusiasmando menos con la izquierda, y cada vez estamos más y más relegados en la izquierda revolucionaria, ¿no? Los que realmente tenemos el marxismo-leninismo como guía. Muy bien. Nos afectan mucho ellos, la verdad que nos afectan, nos afectan mucho en cuanto a nuestras aspiraciones. Claro. Este lío de esta disputa de candidaturas que decías, Eduardo, ¿es para la disputa está en las listas para el Congreso o para otras cosas? Porque uno supone que cada partido o sector hace sus propias listas, más allá de la candidatura común a la presidencia, ¿no? Sí, está en la lista de las candidaturas, porque los partidos políticos en este momento en México están en coalición. PRI, PAN y PRD tienen su coalición, y Morena, el Partido Verde, el PT tienen otra. Movimiento Ciudadano tiene un candidato que es un youtubero millonario, que fue gobernador de Nuevo León, hijo de un millonario, nieto de un megamillonario, que compró la candidatura, y el Movimiento Ciudadano aceptó eso, porque le va a traer pues por lo menos un 10-12% de la población y con eso mucho dinero. Pero en el caso de Morena, el Partido de los Trabajadores tiene sus candidatos, el Partido Verde tiene sus candidatos, pero quien decide es la dirigencia de Morena. En el caso de la coalición PRI-PAN-PRD, la verdad es que ahí no están teniendo tantos problemas porque los que tienen los recursos no se están acercando a ellos. Sí hay evidentemente algunos personajes con recursos allá en ese movimiento, pero quienes tienen mucho más dinero, quienes tienen muchas más posibilidades, pues están apostando a Morena, evidentemente. Entonces, el PT, por ejemplo, dice, bueno, estos son mis candidatos a diputados y diputadas en el distrito 20 y 25 de la Ciudad de México. Y el Partido Verde dice, bueno, estos son los míos. Y Morena es el que decide. Y decide en función de, bueno, quién está mejor colocado en las encuestas o quién tiene más recursos para financiarse la campaña. Lo que estamos viendo es que estos partidos políticos están vendiendo campañas. Esto ya pasó en Colombia, con la campaña de, no sé si se acuerdan, Petro, el otro señor, el que era mayor, no me acuerdo, el Don Rodolfo, creo, ¿no? Se llamaba algo así. Ese señor le sacaron unos audios en donde él estaba vendiendo candidaturas, en donde decía, bueno, esto es lo que me tienes que dar a mí y esto es lo que te cuesta la campaña y después tú te haces cargo, ¿no? Y si ganas, ganas y bien por ti. Claro. Es una inversión. Y así es más o menos lo que está pasando en Morena. Bueno, ¿quién garantiza que va a poderse pagar su propia campaña? ¿Aquel garantiza que se puede pagar su propia campaña? Bueno, ¿garantiza que tiene posibilidades de competir y ganar? Sí, también las garantiza. Ah, bueno, entonces que sea el candidato. Si tiene los recursos, si no nos va a costar y encima tiene chances de ganar, pues ya es candidato o candidata. Ahora, si nos va a costar plata, eso la verdad que no es negocio, no es conveniente. O sea, es una compra y una venta de candidaturas. Y cuando llegue, bueno, tendrá su margen para hacer negocios, su margen personal para hacer sus propios negocios, abogar por los intereses suyos y de su grupo, y se tiene que alinear, evidentemente, ¿no?, a ciertos parámetros del partido. Pero va a tener un margen de independencia para hacer sus propios negocios o abogar por sus intereses, porque por eso está poniendo mucha plata. Entonces, lo que estamos viendo es un gran negocio. ¿Cómo se legitiman? Bueno, pues se legitiman con esta faramaya, esta farsa que contaba Ángeles, en donde 14.000, 15.000 personas, desde, el hombre más rico de la Ciudad de México hasta el señor o la señora que venden periódicos, se pueden registrar, porque es una democracia enorme y ahora sí, todos parejos. Pero no están así, porque sabemos que el señor que vende periódicos no va a tener la posibilidad de ser candidato jamás. Muy bien. Bueno, un panorama crudo, pero muy, muy claro. Eduardo, estamos llegando al mediodía ya. Como siempre, un abrazo y el agradecimiento por este tiempo que nos otorgás cada semana. Abrazo grande. Un abrazo y bueno, ya por último, ¿qué tal que se le ganó a Argentina? Todavía encima de que gana Milei. Les fuimos a ganar. No habíamos hablado de eso. No habíamos hablado de eso, pero es que nadie mala a los argentinos, pero bueno. Nunca. Es que la celeste. No nos imaginábamos. Sí, la verdad que terminamos un año en ese sentido. Tremendo. Bien de bien. Sí. Abrazo, campeones hasta la próxima. América y campeones del mundo nuevamente. Exacto. Bueno, vamos. Vamos, piano, piano. Abrazo. Saludos, chao. Abrazo, chao, chao.